The One, The Disciple es lo que escuchaste. Apóyalos en puntoextremo.org. Extremos nacionales. Extremos nacionales. Los extremos nacionales son las 5 canciones más importantes realizadas en Bolivia que rotan por Punto Extremo. Recuerda que puedes apoyarlos en puntoextremo.org de forma directa y también puedes dar tu pálpito en la página oficial de Punto Extremo en Facebook. Extremo 5. Sounds a bit unrealistic. Predicting the future like a mystic. Our time has come to start a new age. Alexandria estaba en la posición número 5 con su canción Break the System. Extremo 4. Si tu voz puedo escuchar, yo sé que más allá me espera tu eternidad. Tu presencia y dejando la primera posición, escuchaste a Tejila con Vuelve. Extremo 3. Está en el extremo número 3 con Never Alone. Extremo 2. Dosis. Eran los paseños de vinilo en la posición 2. Sugerencia extrema. Y ahora desde los estudios de Punto Extremo me encuentro con Door to Heaven. Chicos, bienvenidos al estudio y su saludo a la audiencia de Stereo 97. Eso es un gusto estar aquí nuevamente. Saludos a toda la audiencia que escuchaba Punto Extremo. Ha sido un año desde la última vez que nos hemos encontrado y ahora ustedes traen novedades. ¿Qué ha ocurrido en el transcurso de este tiempo? Bueno, la verdad es que no mucho. Hemos estado muy ocupados y hemos conseguido mucho horario y hemos tenido muy contadas presentaciones. Han estado grabando prácticamente de tema en tema y ya tienen varios temas ya compilados. ¿Se espera en algún momento tener un álbum completo? Bueno, a medida que ha estado pasando el tiempo, hemos parado un poco con las grabaciones también por el factor de dinero que nos falta un poco también. Pero sí hay el plan de sacar un álbum, por lo menos grabando unas dos o tres canciones más y así poder ya lanzar un disco a corto plazo. Cuéntenme un poco acerca del tema que vamos a presentar el día de hoy. Se llama I Know. Es la, entre todos los temas que hemos grabado, la primera balada, si se puede decir así. Es una canción que es para, no sé, para meditar tal vez un poco sobre las cosas que hacemos cuando fallamos y le pedimos a Dios que esté cerca de nosotros. Y que aunque cometamos errores y fallemos, Él siempre va a estar con nosotros. Y mediante esta canción es lo que queremos llegar a esas personas que tal vez se sienten un poco tristes o de alguna manera en su vida afectada y puedan escuchar la canción y llegue al corazón y puedan tomarlo como algo que viene de Dios. Chicos, en sus palabras, presenten la canción que vamos a estrenar y recuerda tú en casa que puedes apoyar esta canción directamente en puntoextremo.org o enviando un correo electrónico a puntoextremo@stereo97.fm. Somos Door to Heaven y esto es I Know. Esperamos sus votos. I did. realized it was all over, but you came to heal. I really want you to take my life. I can't make it without you in my heart. A perfect love is what I have with you. Escuchaste I Know The Door To Heaven como sugerencia nacional. Apóyalos. Extremo 1. La posición número 1 nacional llega junto a Kyrios y esta banda llega por primera vez a esta posición y también es tema nuevo dentro del conteo. Esto te dice volver a empezar. Desapareciendo. En un mundo que hemos destruido nosotros mismos, ¿cómo es que logramos hacer todo a esta maldad? ¿Cómo es que logramos destruir absolutamente todo para comenzar desde cero? Ayúdanos a cuidar lo poco que nos queda. A little says a lot when writing from across the world under the cover of the air. Open your letter box each day to catch a glimpse of me. Someone who's trying just to breathe. Don't ask my love, where is it that your peace comes from? I found it in a disappearing world. I found it in a disappearing world. I'm running out of time to make a sentimental plea. Pass off this trivial affair that made me motion sick to be displaced in history and separated by a scare. Don't ask my love, where is it that your peace comes from? I found it in a disappearing world. I found it in the beauty of a world whose intentions were not as clear as they could. Reflection was not made to look like me, and whose intentions were not as clear as they could be, whose reflection was not made to look like me. Time to make a sentimental plea. Don't ask my love, where is it that your peace comes from? I found it in a disappearing world. I found it in the beauty of the world. Los muchachos de Fair llegaron a tus oídos con su canción Disappearing World, un mundo que se va desvaneciendo. Sugerencia extrema. La segunda sugerencia internacional llega junto a The Red Jump Suite Apparatus. De su álbum Net to Brute, este es el segundo promocional. Wide is the gate, porque realmente la puerta es angosta. Oh, Acabas de escuchar Wide is the Gate de parte de The Red Jumpsuit Apparatus como segunda sugerencia de esta semana. Más de Punto Extremo después de la pausa. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.